And now for something completely different. Se ha mantenido vivo. Ese algo tiene un nombre muy corto, pero encierra todo. Todo lo que nos motiva a hacer y continuar luchando día a día, minuto a minuto. Ha penetrado por los oídos y se ha quedado guardado permanentemente. En nuestro interior. Cinco son los involucrados en esta conquista. En cada nota, en cada sonido, envían el mensaje que solo podrá ser descifrado por el corazón. El mensaje romántico de las canciones. Con llanto, para que quiero un corazón. Cinco son los instrumentos que conjugan la armonía y sensibilidad. En los teclados, Daniel. Guitarra, Pablo. El hombre que hundió el Titanic con su sorpresa. Arturo. Latinoamérica y parte de Europa han sido testigos del éxito. Siente cómo se estremece tu corazón, cómo aumenta tu presión, cómo el amor empieza a invadir toda la atmósfera. Hoy por hoy, la organización romántica del nuevo milenio. Los guardianes del amor. Los guardianes del amor.